Hola, hola a todos, ¿qué tal? Soy Mauricio, ya creo que algunos no me conocen, nos conocemos ya. Gracias a Marco, también quería agradecerle por la invitación, al señor Felipe, a la gente, por todo lo que están organizando, a todos los chicos, está saliendo todo bien chévere. Yo pienso que ahora voy a hacer un poco. Quiero más que nada como hablarles, comentarles un poco sobre, no sé, compartir un poco mi visión de lo último que he estado haciendo, ¿no? En video y en sonido, ¿no? Lo último es lo de la retroalimentación de video, el video feedback. No sé si algunos lo conocen o no, y ya vamos a ir viendo eso. Y también me gustaría quizás al final que hablemos un poco, porque he estado escuchando mucho la palabra experimental, música experimental y todo eso, y podamos discutir o hablar un poco sobre eso, ¿no? Bueno, yo para mí es como la experimentación con el sonido, ¿no? Lo más me parece. Pero bueno, ya. Desde mi punto de vista, a mí lo que me gusta mucho en experimentar son como, no sé, la motivación que te da de intentar como buscar diferentes maneras, diferentes formas de realizar las cosas, ¿no? O sea, experimentar realmente, ¿no? O sea, en este caso vamos a hablar más sobre el video y sobre la música, ¿no? O sea, realmente hacer un experimento para llegar a algo, ¿no? O sea, no es algo tan cualquier cosa, digamos, ¿no? Parte de una idea quizás, pero bueno, ¿no? Entonces, yo vengo un poco más de la escuela de animación. He hecho animación tradicional, me dedico a la animación tradicional en stop motion y en dibujos animados. Eso es mi carrera, digamos. He estudiado eso 4 años, he hecho cortos de ese tipo de cosas. Y bueno, quizás podría enseñarles un poco algunas. No vamos a ver todo, ¿no? Pero podemos ver algunas partes de ciertas cosas, ¿no? Para que más o menos se pueda. Espero vaya esto. ¿Qué es esto? Oh, espero funcione porque la verdad no. Bueno, eso es un. Bueno, ese es un corto en animación, quizás hace ya bastante tiempo, ¿no? No, dura creo 2 minutos, algo así. Es en técnica de stop motion y bueno, es un poco el trabajo que estuve haciendo ya, pero hace muchos años, ¿no? 2000. Eso es uno de los primeros trabajos que hice como para probar diferentes tipos de movimientos y acciones y sobre todo libertad para poder mover cosas, ¿no? Este video es bien viejo, o sea, la verdad debe ser del 2008 o algo así, más o menos. Uno de los primeros proyectos que realicé con stop motion, digamos. Eso es algo que hice ya hace un tiempo, hace como en 2008 creo, digamos, voy un poco al enseñarles quizás estas cosas porque es con lo que empecé con video, digamos, ¿no? O sea, el cine no me atraía tanto, digamos. O sea, sí me gustaban algunas películas y eso, pero la animación siempre me gustó más, digamos, ¿no? Entonces empecé a experimentar con eso, ¿no? Con animación, ¿no? Y particularmente con stop motion. De ahí fui como un poco mutando en cuanto al trabajo y siempre he querido buscar como nuevos soportes para realizar cosas, ¿no? O sea, no cerrarme solamente no sé, a un muñeco que se mueve y habla o un muñeco que hace acciones, ¿no? Sino que pueden ocurrir más cosas, ¿no? O un papel que hay que dibujar una animación en un papel, es un lápiz, un papel, ¿no? Entonces empecé un poco a darle vueltas a eso y bueno, hice unas pruebas, unos trabajos más, ¿no? Quizás, bueno, aquí hay algo en 2D también un poco. Creo que no tiene sonido, es un poco una prueba que se hicieron con unos dibujos de una amiga, ¿sí? De Tania. Entonces, ir probando un poco, ir jugando un poco con los gráficos que ella tenía, ¿no? Que me facilitaba y ya, bueno, vamos a darle un poco a animar esto, digamos. No tiene sonido todavía, no lo hemos. Es como un loop, son como loops, son como pequeños loops que fuimos armando, que ya en algún momento los vamos a mezclar y meter sonido y crear algo un poco más desarrollado, ¿no? Aquí hay cosas en animación también. A ver. Esto fue un proyectito Esto lo hicimos en Bolivia bueno, un encuentro como esto, más o menos algo similar. Y bueno, aquí hice el sonido de esto y la primera animación y el escenario, ¿no? Junto con un grupo, ¿no? Y los otros compañeros hicieron o sea, si se han dado cuenta, son como varias ciudades imaginarias, ¿no? Ya yo hice una, digamos, ¿no? Y hice el sonido también para esto. Pues estuvo bueno porque era un trabajo en equipo y en animación siempre es como que es mejor tener un equipo, gente, porque te toma mucho tiempo, ¿no? Cosas. Y después ponte en cosas más publicitarias, o bueno, este es un amigo que tiene hizo un libro sobre biología y bueno, le. Fui a hacerle el libro, ¿no? Un poco algo para mostrarlo. Bueno, esto es algo más publicitario, ¿no? Algo así. Ya luego comencé a experimentar un poco más, probando diferentes elementos o con diferentes cámaras y ahí. Ay, también el sonido, digamos, como que no. Son como ejercicios que fui juntando, ¿no? Para probar. Y ya con más ideas me puse a, no sé, a pensar en eso, ¿no? Nuevos soportes para hacer cosas, ¿no? En animación, ¿no? O sea, no quería limitarme a un muñeco o a un lápiz y papel para dibujar, digamos, ¿no? Y hacer un movimiento. Y fue que hice un corto, que creo que ese sí lo podemos ver fácil, entero, me parece. Está en buena calidad. 7 minutos, creo, ¿no? ¿Es este? Este sí. Thank you. Entonces les enseño este corto que hice porque es como que, bueno, primero quería siempre hacer movimiento, ¿no? O sea, es lo primero que estaba en mi cabeza, como que ya aquí tiene que, hay que recrearse movimiento, ¿no? Y son, como que no quería hacerlo con papel y digamos pintar, entonces tenía estos discos viejos y la idea surgió porque claro, como estaban viejos, estaban rotos y no podía usarlos, o sea, saltaban los discos porque estaban muy rayados, me daba pena botarlos, porque colecciono discos y me gustan, entonces la idea surgió un poco a partir de eso, ¿no? Como que ya era un objeto, el disco era un objeto que ya su función no la podía cumplir, ¿no? Estaba hecho para reproducir música, pero ya no lo podía hacer, pero ahora quizás se podía reproducir algo, ¿no? Entonces la idea surgió por eso, ¿no? Buscar un elemento que ya no, ya cumplía esa función, ahora darle otra función y también como que un o sea, como su antes de botarlo a la basura, ¿no? Una opción más para que viva, digamos, ¿no? Y poder a reproducir, ¿no? Y esa fue la idea, ya fui trabajando y fui pintando y dibujando sobre uno, otro discos. Si se han fijado, algunas hay divisiones, digamos, ¿no? Como que los hacía para saber cuántas imágenes van a ir en cada uno según la vuelta que daba el disco cuando lo estaba haciendo. Y así fue haciendo el proceso, ¿no? Entonces, eso por ese lado es eso, ¿no? La idea de buscar otro material para hacer algo encima, ¿entiendes? No descartarlo o no quedarte solamente con lápiz y papel, digamos, ¿no? La música también siempre la realizo yo, creo que por eso también nació yo no tenía idea mucho de la música experimental, pero siempre era como que quiero hacer la música para lo que estoy haciendo, no quiero comprarlo, no quiero, ¿no? Entonces, con aparatos análogos siempre hago todo, ¿no? Tengo algunos aparatitos para hacer cosas y siempre trabajo de manera análoga también, siempre. Bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar de la retroalimentación de video, en inglés se llama video feedback. No sé si les suena a algunos. Bueno, eso es lo que he estado ahora investigando, ¿no? Ya pasé esto de los discos, ya me hice muchos, me loqué. Y ya me pasé ahora a la nostalgia del VHS, porque tengo VHS, tengo cámaras viejas y cosas así. Y siempre fue una época que me gustó. Entonces dije, voy a comenzar a experimentar con esto, pero quería hacer como animación, quería animar, ¿no? Cosas, ¿no? Entonces comencé a indagar. A buscar por internet, yo recuerdo haberlo hecho, ¿no? O el clásico efecto de cuando vas a la peluquería y hay espejos y se refleja la imagen hasta el infinito, ¿no? Entonces, siempre estuvo rondando por ahí y comencé un poco a probar, ¿no? A probar con diferentes cosas. Y de ahí surgió un corto que hice. No sé si lo vemos o cuánto. Creo que dura 10 o 2. 15. Fácil, vemos un toque. Es que no sé cuánto está, cómo estamos de tiempo igual, pero sería eso 15 y después y pasar a eso. Okay. Sí, ya pues. Porque igualmente, o sea, como que creo que es mejor ver cómo resulta un poco y aquí vamos a probar luego cómo es lo del video feedback, ¿no? Pero esto está trabajado con video feedback y bueno, algunos otros elementos con las cámaras también, ¿no? Dependiendo de posiciones y eso que es lo que vamos a ver luego, ¿no? Pero para posicionarnos un poco podemos ir viendo eso. Sí, fue hecho en su totalidad con video feedback, nada más, pura retroalimentación, digamos, de video. Usé eso, ¿no? Varias cámaras apuntando a una tele, ¿no? Bueno, les tengo que dar un poco de teoría para poder saber, ¿no?, más o menos cómo se realiza esto, ¿no? El proceso realmente es sencillo, ¿no? Es apuntar con una cámara hacia un monitor, ¿no? No es, realmente es algo sencillo, no es tan complicado. Lo complejo es más el comportamiento que tiene esto, ¿no? Según tú, la distancia que tienes con la cámara, ya puedes ir jugando, ¿no?, o con el zoom, ¿no?, o puedes usarlo en un cuarto más oscuro, buscar fuentes de luz. Ya es un poco la idea que tú quieras hacer, ¿no? Digamos, en este caso, eso fue más como una iniciación hacia esto, y yo probé con un par de cosas, ¿no? O sea, sí experimenté bastante, porque grabé como, no sé, 5 VHS o algo así grabando, o sea, un montón de material, y luego editar todo, ¿no? Entonces, era un poco ese proceso, ¿no? De estar en un cuarto oscuro, con la cámara conectada hacia un televisor, pasaba un VHS, del VHS iba al televisor y enfocándola hacia el monitor, ¿no? Entonces, lo que también me tuve como este viaje un poco fue la idea de que, digamos, este efecto se acerca más al arte que a la ciencia, pese a que estoy usando elementos que son, pues, no una tele y una cámara, que es algo tecnológico, ¿no? O sea, me refiero que la tele y el VHS no han, digamos, sido hechos como para reproducirse de esa manera, digamos, ¿no? O sea, no ha sido el medio, ha sido algo que ha surgido de pronto, ¿no? Como que, ah, man, ya, cuando apuntas pasa eso, ¿entiendes? O sea, es como que, ¿no? Y jugar un poco con eso. Entonces, la idea de que puedas usar estos elementos para hacer otras cosas, o sea, no es como que mostrar algo que grabo y lo voy a ver en la tele, ya, como que eso fue lo que me hizo pensar en buscar esa nueva forma de hacer video sin que. O sea, generar imágenes sin que tenga que mover la cámara, sino al contrario, muy poco, ¿no? Sino más apuntando hacia, ¿no? Bueno, en teoría, si el video feedback se produce porque tú, digamos, cuando grabas algo, ¿no? La cámara tiene esa imagen, esa imagen óptica, ¿no? Del monitor, y lo convierte esa imagen óptica en una señal eléctrica y la manda, pues, al monitor donde estás reproduciéndolo, ¿no? Entonces, ese monitor se va a la pantalla y ya está la imagen electrónica y se vuelve a pasar otra vez y se vuelve a pasar y se vuelve a pasar hacia el infinito, ¿no? Es como que está abierto el obturador de la cámara, hay luz, la captura y se queda ahí encerrada la luz dentro del monitor, digamos, ¿no? Es lo que pasa, digamos, con el video feedback. Y normalmente como los monitores estos viejos, en teles digitales también funciona, pero el efecto es diferente, ¿no? Pues he ido probando ya bastantes y en estas es lo que funciona más chévere, cuando la pantalla, digamos, es más gordita. No que sea plana, no, no, el efecto no es tan paja, pero cuando es así más gordita, el efecto es más bonito, puedes crear más patrones, más cosas. Bueno, es básicamente eso, ¿no? Después, ¿qué más anoté aquí? Bueno, la información fluye en esa dirección, cámara, tele, y se queda ahí, ¿no? Se queda ahí en un loop infinito, digamos, que ya tú vas modificándolo, ¿no? Bueno, en cuanto a la historia, tampoco voy a extenderme mucho en ese tema, pero era considerado este efecto como en los años 50, digamos, a mediados, era considerado como un error, ¿no? Si tú trabajabas en audiovisuales o algo, no podías hacer eso, ¿no? Era como que, no, vas a malograr la cámara, vas a malograr la tele, está mal, ¿entiendes? O sea, era un error que no debía cometerse, ¿no? Entonces fue como bastante censurado, digamos, por ese lado. Nunca se usó hasta que, bueno, en los 60 ya la gente comenzó un poco a experimentar más, sobre todo en Nueva York, no sé, la verdad que no me interesé tanto por la historia, me pegué más haciendo cosas que viendo, pero creo que me parece en Nueva York que se juntaron, algunos decían que creo que era un japonés que empezó con esto, no sé, ya habrán mitos, no sé tampoco, ¿no? Pero más o menos por ahí va, en esas épocas, ¿no? Y yo creo que podemos ir ya directamente a probar, ¿no? Esto.